Soy de la comunidad de Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, Oaxaca, región de la costa. Soy integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever. Copudever está integrado por municipios y comunidades que se verían afectados por la construcción de una presa hidroeléctrica en nuestro territorio. En nuestra comunidad tenemos el Río Verde a 5 minutos. Es un río en donde podemos ir a pescar, a nadar, a convivir con la familia. Nos da de comer a todos y todas las que vivimos aquí en la comunidad. Y en él podemos encontrar el camarón, pescados y hasta la conga. La basura y la contaminación. Todos hay que hacer conciencia. Mi nombre es Leonor Díaz Santos, soy de la comunidad de La Luz Villa de Tututepet, integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, que está siendo amenazado por un megaproyecto hidroeléctrico llamado Paso de la Reina. Este río caudaloso da vida a los pueblos en la parte alta, a los pueblos chatinos, mixtecos, y en la parte baja, a los pueblos afromexicanos que viven en la desembocadura del río. El agua de nuestros ríos ha sido contaminada. Mi nombre es Eva Castellanos Mendoza. Soy de la comunidad de Paso de la Reina en la Costa Chica de Oaxaca. En mi comunidad llevamos una lucha contra una hidroeléctrica. Cuidemos el medio ambiente, de todos es nuestra herencia. No contaminemos más toda la naturaleza. Para mí, ser defensora comunitaria significa defender primeramente en lo que creo, en lo que quiero. Las tierras, el agua, mis creencias, la forma de vivir de mi pueblo, de mi comunidad, de mi gente, ¿no? Para mí eso es ser una defensora comunitaria, defender una causa justa y común. Pero ser una defensora comunitaria es la persona que se preocupa de los problemas que pasan en su comunidad, de esos problemas que ocasionan muerte a la vida de la comunidad. Pues también es una persona que corre muchos riesgos en su vida, porque muchas veces al ser defensora comunitaria, pues estás desprotegidas por las mismas autoridades. No te protegen, al contrario, corre muchos riesgos tu vida porque estás afectando intereses económicos, muchas veces de empresas transnacionales que ven nuestros recursos naturales con un signo de peso. Cuidémosla, por favor, yo le di. Es por eso que defendemos el Río Verde. En él se pretende construir una presa hidroeléctrica de usos múltiples, Paso de la Reina. Llevamos más de 11 años defendiendo el río y durante estos años se han realizado diferentes actividades para defender el Río Verde, así como festivales culturales. Y uno de ellos se realiza cada año, el 14 de marzo en la comunidad, para darle gracias por todo lo que nos da. Considero que un defensor o una defensora comunitaria somos todas aquellas personas que luchan o defienden una causa para bien, que quieren lo mejor para su comunidad. Así que si alguno de ustedes está defendiendo una causa justa, considérese un defensor o una defensora. Porque en el momento en que dices, no quiero esto para mi comunidad, no quiero esto para mi gente, estás siendo un defensor. Y es un papel muy importante el que juega un defensor dentro de una comunidad. Cuidemos el medio ambiente, de todos es nuestra herencia. No contaminemos más toda la naturaleza. Ay, mi costa oaxaqueña, tierras de Tututepec. No olvidemos que son ellas las que nos vieron nacer. No olvidemos que son ellas las que nos vieron